Muy buenas noches, bienvenidos a la edición aniversario número, mejor dicho, corrijo, edición 374, la cual es aniversario del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y están, como siempre, mis compañeros y amigos Roberto Torres y Ángel Gómez. Pues bueno, el día de hoy, cumplimos 9 años de estar transmitiendo ininterrumpidamente nuestro podcast, que como siempre digo, nació de dos aficionados a los deportes que tuvimos la inquietud de transitar esta aventura de ir al aire y transmitir lo que opinamos sin censura, ni libretos, ni ninguna tachadura periodística. Okay, así, tal cual como lo haría alguien desde su sillón mientras ve un partido de su equipo favorito. Eso que mucha gente no se atreve a decir, pues nosotros se lo llevamos semana a semana con muchísimo cariño, esperando como siempre que lo disfruten, que comenten. Bueno, en fin, es una tribuna deportiva aficionada, pero con mucho fundamento, conocimiento, investigación, porque esto nos ha hecho adentrarnos pues mucho más y aprender en la medida de poder llevarles la mejor información de lo acontecido en el mundo deportivo. Quiero decirles que el Rincón empezó con mi compañero Roberto Torres desde México y mi persona desde Venezuela. En principio comentando la NFL, deporte que nos encanta, nos apasiona, pero que bueno, lamentablemente dura muy poco, alrededor de 4 meses. A diferencia, por ejemplo, del béisbol, que son aproximadamente 8 meses, incluyendo campos de entrenamiento, bien, y todas las demás cosas. Entonces, pues durante ese receso, pues tocamos diversas disciplinas para llenar ese vacío que nos dejaba la temporada muerta del fútbol americano. Bueno, fue entonces desde hace más o menos como unos 3 años y luego de tenerlo como invitado especialista en béisbol y fútbol soccer, bueno, se nos integra al equipo Ángel Gómez para reforzar el team y adicionarle más contenido y nuevos conocimientos generales deportivos que nos permiten pues expandir aún más este podcast que tratamos de llevar a ustedes, como siempre, con el mayor entusiasmo posible. Y bueno, sin más preámbulos, pues los dejo para que pedir y saludo mis dos partners de este equipo maravilloso, Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, buenas noches. Iván, muy buenas noches. Qué padres palabras acabas de decir. Pues muchas felicidades a todos, ¿no? A ti, a Ángel y a mí, porque cumplimos 9 años con este podcast que, como bien dices, pues sí, somos dos aficionados, ahora tres, que iniciamos este podcast pudiendo decir no nada más lo que sabemos, sino decirlo sin tapujos, sin restricciones, sin nada y tal cual como va. Entonces, muy, muy contento. Muchas gracias. Qué bueno. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto, y saludo a la audiencia. Bueno, sí, felicitarnos todos, pero yo quiero felicitarlo especialmente a ustedes, porque la verdad que la constancia que hay que tener para mantener un programa semanal durante 9 años hay que verle la cara. Así que yo estoy muy, muy honrado y muy, muy feliz de formar parte del equipo de hace más o menos 3 años. Y bueno, sí, y lo que falta, porque ahora es que faltan años de rincón, así que vamos adelante. Así es, bueno, es un placer pues tenerte también aquí. Como dije al principio, pues has aportado mucho a este podcast, sobre todo en materias en las que, ese Roberto y yo no tenía. Bueno, yo algo de béisbol, siempre he sido también un seguidor de béisbol, pero creo que tu trayectoria, tú eres más de esas cositas más profundas que van un poco más allá, ¿no? Entonces, bueno, mis respetos para ti y bueno, y agradecido por todo el aporte que das para el programa. Roberto, no sé, yo creo que hoy hay muchas noticias interesantes, pero bueno, hoy como programa aniversario, pues bueno, podemos hablar de muchos tópicos y bueno, lo que ha sido pues un año que bueno, lamentablemente ha sido atípico por todo lo que ha significado este problema del COVID, ¿no? Y que ha traído, ha sido un año lleno de altibajos, de cambios de fechas, de enfermos, en fin, yo creo que vale la pena pues que hablemos un poquito de lo que ha sido este año número 9 en cuanto a todo lo que ha acontecido hasta ahora, ¿no? En ámbito deportivo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y digo, sí, este año ha sido totalmente atípico. Deportes que deberían estar ahorita no están. Deportes que se cruzaron, como el béisbol y el básquetbol, que antes no se cruzaban, ahora sí. O sea, han habido muchas cosas. Y por supuesto, vamos a platicar de eso. Cuando, antes de que empecemos a platicar noticias, que todo el mundo digamos qué es lo que vamos a hablar y demás, traigo datos duros, como este año lo he dicho, del podcast. ¿Cuántas personas nos escuchan? ¿Cuántos suscriptores tenemos? ¿De qué países? ¿Qué porcentaje? Datos muy interesantes que confío les gusten. Ah, bueno, excelente, excelente. Bueno, y en las cosas que nombramos o que estabas nombrando ahorita, nos dijimos algo muy importante, que no tuvimos Juegos Olímpicos, que estaban programados para hacer en Japón, y iba a ser realmente una fiesta apoteósica, ¿no? Porque sabemos cómo son los japoneses y creo que iba a ser una fiesta realmente estupenda lo que íbamos a ver este año. Lamentablemente, pues bueno, fue una de las cosas que se nos cayó al piso, ¿no? Pero bueno, es parte de todo el contexto. Bueno, Ángel, cuéntanos de qué vamos esta semana, qué nos tienes por ahí antes de que Roberto empiece con sus datos duros del rincón, ¿no? O nos digas un poquitico, bueno, qué te ha parecido el ámbito del programa. O sea, vamos a tratar de hacer un programa dedicado a este aniversario. Bueno, sí, me parece bien, porque si nos dedicamos a la semana debo decir que fue un poquito descafeinada, pues porque por supuesto ya la primera semana sin béisbol, hace mucha falta el béisbol, ¿no? Y no ha habido mayores noticias, aparte de dos contrataciones de manager, que no creo que valga la pena estar comentando sobre eso, no hay mayor cosa, lo único que yo traía era resultados de Champions y seguir con ustedes la parte de NFL. Así que si vamos a hablar de otro tema, pues encantado. Ok, excelente. Buenísimo. Roberto. Bueno, traigo mis datos duros y traigo noticias de la NFL, noticias y datos duros, y vamos a platicar de la semana 8 y la semana 9. Correcto. Sí, yo igualmente, pues bueno, acompañando a Ángel en lo que fue la semana de Champions, pues como él bien lo dice, pues no tenemos béisbol. Ya se acabó, y como todos saben, ya se acabó. Estamos en receso invernal. Y bueno, solamente nos queda como disciplina activa, pues bueno, la Champions, que está obviamente en proceso, y obviamente la NFL, que es lo que estamos pasando en este momento. Por supuesto, les tengo algunos resultados de lo que fue la Fórmula 1 ayer. Que hay unos datos importantes que quiero recalcar. Pero bueno, vamos a empezar entonces, Franco, Ángel, vamos a hablar un poquito entonces de lo que sucedió en la en Momento, la momento, a ver, momento, a ver. momento. Perdón, perdón, perdón, perdón. ¿Qué te parece que primero suelto los datos duros? Ah, bueno, Luego perfecto, claro. platicamos de los deportes, de lo que ha pasado este año y casos así, y luego entramos en noticias. ¿Te Sí, late? tienes razón, perfecto. Lo hice al revés, tienes razón. Estas Venga. cosas pasan cuando esto pasa justamente en los aniversarios, ¿verdad, Roberto? Que las cosas, bueno, pero por ahí lo enderezamos, no importa. Venga. Está bien, está bien. Mira, pues bueno, este podcast nació en el 2011, ¿no? Nuestra primera edición fue el 3 de noviembre del 2011. En ese entonces no teníamos la estructura que tenemos hoy en día para iniciar los podcasts. Normalmente los podcasts ahorita los grabamos, perdón, los martes, porque los lunes son los Monday Night de la NFL, ¿sí? Y cuando no hay NFL, grabamos los lunes, ¿sale? En la noche. Pero en ese entonces iniciamos los podcasts el jueves. El 3 de noviembre del 2011 fue un jueves y así lo mantuvimos durante todo el 2011. Y en el 2012, perdón, cambiamos hacia el lunes porque nos dimos cuenta que al haber dado noticias que habían transcurrido el fin de semana, el jueves siguiente, pues ya llevamos 4 días y probablemente la audiencia en ese entonces no iba a ser, no nos iba a escuchar, ¿no? Porque ya habían pasado varios días de que se habían pasado esas noticias y un jueves, pues como que la gente estaba dispuesta o presta para lo que venía el siguiente fin de semana. ¿Ok? Bueno, y de ahí cambiamos. Antes, al inicio, bueno, yo siempre he producido los podcasts y los he subido. Sin embargo, del primer podcast hasta el 71, pues no había un consecutivo de qué podcast llevábamos. O sea, yo se lo llevaba porque llevaba el control de todo eso, pero la audiencia no. Entonces, a partir del podcast 72, lo que hice fue integrar una nomenclatura. Puse ER mayúsculas, D minúscula, F mayúscula, que significa el rincón del fanático, espacio y 3 dígitos. En este caso fue 072. Y el día de hoy, o más bien el día de mañana que produzca el podcast, va a decir ERDF espacio 374. Y con eso nos vamos a ir hasta que lleguemos a 1000. Y ahí ya voy a cambiar la nomenclatura. Pero bueno, pues unos datos duros, interesantes, si quiero platicárselos a ustedes, es que nosotros tenemos, en la audiencia, tenemos un número de suscriptores. Suscriptores es aquella persona que ha decidido a través de las diferentes herramientas de podcast que hay en dispositivos móviles y en computadora, darle suscribir a nuestro podcast. Estos pueden venir a través de, por ejemplo, Apple Podcasts, si es que tienes iPad o iPhone, y otro tipo de herramientas que hay, ¿no? Porque no todos tienen, no todos utilizan iPhone, ¿no? Habrá aquellos que utilizan Android, aquellos que utilicen Mac, Linux o Windows, ¿sale? Y esos son los suscriptores. Y las reproducciones serían todas aquellas personas que forman parte de suscriptores, sin embargo, que escuchan cada semana el podcast. Entonces, esto quiere decir, Iván y Ángel, que no necesariamente todos los podcasts que nosotros subimos son escuchados en la semana en la que lo liberamos, ¿sí? Hay veces en las que, por ejemplo, lo que me he dado cuenta es que después de nosotros transmitir o producir el podcast siguiente de un Super Bowl, es las siguientes 2-3 semanas, hay mucha gente que empieza a escuchar los episodios de Super Bowls anteriores que tuvimos. ¿Ok? Okay. Sí, sí, es interesante porque obviamente tenemos una biblioteca donde la gente puede seguir escuchando. Todo esto está a través de Tumblr. Pero ajá, pues hay unas cosas muy, o sea, muy interesantes, la verdad. Hay muy, de cómo se va desenvolviendo, ¿sí? Mucho material. Mucho material, sí, sí, sí, sí. Mucho material y del cual pueden escuchar. Ahora, yo hablaba de suscriptores, hablaba de reproducciones. Ok, entonces, por ejemplo, en el 2011, de noviembre a diciembre, a mitad de diciembre, ¿sí?, tuvimos un promedio de 37.86 suscriptores. Entonces, déjame, voy a poner esto, a cerrarlo a los enteros para no decir decimales. Ok, tuvimos 38 suscriptores en promedio en el 2011 y 9 de esos 38 suscriptores escuchaban en promedio cada episodio. Y así fuimos subiendo. Por ejemplo, de 38 pasamos a 83 suscriptores en el 2012, de 9 reproducciones a 15. Y así me voy yendo, ¿sí? Por ejemplo, en el 2000, 15, tuvimos 155 suscriptores y 18 reproducciones en promedio. Sin embargo, 2016, tuvimos 184 suscriptores y 18 reproducciones. Pero ahí les va. Cuando entra Ángel y se integra con nosotros, empieza a subir mucho nuestra audiencia. De 184 suscriptores, subió a 272. Tuvimos un incremento del 147%. Y de 18 reproducciones a 31. Y les puedo decir esto. Al día de hoy, Ángel Iván, tenemos 426 suscriptores y 124 reproducciones en promedio, lo que va del 2020. ¿Cómo ven? ¡Wow! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Qué bueno! Muy bueno porque... Muy bueno. Sí, muy bueno y bueno. La verdad que no tenía idea, no tenía idea de esos números porque normalmente no estoy pendiente del número de... Yo tengo la filosofía de que uno debe, claro, mientras más audiencia hay, mucho mejor. Pero yo le pongo el mismo cariño que si me va a escuchar una persona, que si me van a escuchar 1,000 personas. No sé si me explico. Totalmente. Entonces, me complace mucho de que el trabajo que lo hacemos con mucho cariño, pues le esté gustando a la gente, porque si está creciendo la audiencia, no hay otra explicación sino que a la gente le está gustando lo que hacemos. Definitivo, sí, no, y qué bueno que lo dices, porque estos números no van a cambiar en mi manera de ser, y confío que, como lo que dice Ángel, igual en lo tuyo, y seguramente Iván también de igual manera, cómo hemos venido desenvolviéndonos y qué es lo que hacemos semana tras semana con el podcast, ¿no? O sea, al final de cuentas, no nos pagan, no estamos limitados a decir lo que sí podemos y lo que no podemos. Y disfrutamos esto. Yo, pero me encanta lo que hacemos semana tras semana. Para mí es el momento en el que puedo estar con dos amigos platicando de deportes. Está asignado para mí este tiempo. Me desestresa. O sea, yo sé que el día en que lo vamos a grabar, es un momento especial que me la paso poca madre. Me río, me enchilo. Disfruto lo que ustedes dicen y confío que de igual manera ustedes lo hagan con lo que les platico, ¿no? Así es, y eso es muy grato saberlo, sobre todo porque bueno, vaya, es un podcast, como te digo, muy espontáneo, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? La espontaneidad y decir lo que uno siente. Al fin y al cabo, su nombre lo dice, Rincón del Fanático. Cada quien defiende a sus equipos, le pone, le quita, pero a fin de cuentas estamos tratando de llevar la mejor información de una manera lo más, ¿cómo te pudiese decir? Lo más amigable y fresca posible, como si estuviésemos hablando con una gran tribuna de amigos. Así lo veo yo y por eso me encanta igual compartir con ustedes, porque también aprendo muchas cosas, ¿no? Hay muchas, eso me hace estudiar un poco más, me hace ir profundizar en conocimientos, investigar, y eso también pues me llena de mucha satisfacción. Así es. Muy bien, sí, no, y qué padre que estamos viendo esto, ¿no? Ahora, les voy a platicar de cuáles son los países que nos escuchan, pero para esto voy a hacer un pequeño quiz como los que hace Ángel. ¿Ok? Ángel, ¿cuántos países crees que nos escuchan? ¿Cuántos países? Ajá, ¿en cuántos países? 12 países. Más. Wow. 18 países. Un poquito más, realmente son 21 países, ¿sale? Y les voy a decir cómo está en porcentaje, ¿sí? Respecto al total de audiencia de suscriptores, que tenemos, ¿ok? Iván, ¿cuál país más bien crees que es el que más nos escucha? México. No, realmente es Venezuela, con el 77.31%. Wow. En segundo lugar está México con el 6.92. Sigue en tercer lugar Colombia con el 4.48. República Dominicana con el 2.95. Perú con el 2.24. Argentina con el 1.83. Y Chile con el 1.53. Y abajo de eso, menos del 1%. Sin embargo, quiero platicarles pues, datos duros, chistosos, o sea, no. Respecto a dónde nos escuchan en países que no hablan español. ¿Okay? Wow, eso está bueno. En Brasil nos escuchan, ¿sí? Nos escuchan también de igual manera en Dinamarca, en Rusia, en Trinidad y Tobago y en Alemania. Estos son números actuales del 2020. Me acuerdo que el año pasado nos escuchaban en Alemania. ¿Sí? Ya dejó este año de pasar. Sin embargo, pues sí tenemos 5 países en los cuales no se habla el español. Imagínate. Bueno, estoy muy seguro que los de República Dominicana pues deben estar muy, muy pendientes de las noticias de béisbol de Ángel y todo el contenido que trae, porque sabemos que República Dominicana, bueno, son grandes seguidores del béisbol y es una de las, bueno, te lo puedo decir, Ángel, es una de las cunas de toda esa camada de jugadores espectaculares que República Dominicana aporta al béisbol del Caribe y al béisbol de las grandes ligas. ¿No es así, Ángel? Sobre todo ese pequeño pueblito que ha producido más big leaguers que cualquier otro per cápita, que es San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís, sí, señor. Me acuerdo mucho de Pedro Guerrero. San Pedro de Macorís. Pues miren, a lo mejor por eso fue el incremento alto que tuvimos de 18 reproducciones en promedio a 31 del 2016 al 2017, de 184 suscriptores a 272, de igual manera en ese periodo de tiempo hasta llegar a lo que tenemos ahorita. Tenemos una audiencia que muy probablemente esté ligada al béisbol, porque si Venezuela, México, Colombia y República Dominicana, que son los 4 primeros países, o sea, que cubren el 91.66%, pues yo creo que es indicativo de que nuestra audiencia está más ligada al béisbol. Claro, por supuesto. Y ojo, quiero hacer una fe de rata. No le estoy quitando, obviamente, al público, a los oyentes venezolanos, que también son, obviamente, porque somos venezolanos, grandes seguidores de béisbol. Me refiero a República Dominicana, porque es de los países, o sea, de los países, digamos, que tienen, o sea, que de la cuenca del Caribe, pues, apartando Venezuela, que son, muy llegados al béisbol. También está Puerto Rico, por supuesto. De verdad que une mucho, o sea, esa comunidad latina. Por eso es que nos gusta tanto pues poder llegar a toda esa gente, ¿no? Para mí es, repito, muy satisfactorio. Muy bien. Ángel, ¿quieres poner algo? Sí, estoy aquí, ¿cómo se llama? Reflexionando un poquito y sobre lo que estamos llegando a conclusión de que el béisbol es uno de los deportes pues que más audiencia trae, sobre todo en el Caribe, y que vemos que Venezuela y República Dominicana son dos puntos importantes de nuestra audiencia. Yo pienso que debemos hacer un esfuerzo para que en las siguientes semanas, hasta que vuelva la temporada, tratar de traer de alguna forma algo de béisbol. Yo me comprometo que voy a traer algo, así sea del pasado o hacerle los quiz a Iván. Yo creo que vamos a tratar de mantener la sección de béisbol, a diferencia de esta semana, que es especial, pero que en realidad no traje nada porque no había ninguna noticia importante, pero sí me comprometo que voy a seguir trayendo cosas de béisbol para que la audiencia pues siga enganchada por ahí con nosotros. Me parece una increíble adición. Si es eso, mantendremos de noticias a nuestra audiencia y confiamos que les siga gustando. Pues bueno, ok, Pues nada más, antes de acabar mis datos duros, quisiera platicarles brevemente cuál fue cuáles han sido, digamos, los podcasts que más han sido escuchados por nuestra audiencia. También de igual manera, que otros datos duros, ¿no? El primero es el podcast, el episodio que más ha sido escuchado, es el número 211, que fue una semana después de haber cumplido nuestro quinto aniversario en el 2016. Al día de hoy ha generado 990 reproducciones, ¿ok? En el segundo lugar está el podcast 219, que denominamos el mejor Super Bowl de la historia, cuando perdiendo 28-3 contra Atlanta, le empata y le gana, ¿sí? En tercer lugar tenemos el 221, que fue dos semanas después, que seguíamos platicando de eso. Ah, perdón, en el Super Bowl, en el 219 fueron 750 personas, en el 221 fue 710. Y de ahí me voy a pasar al quinto, que fue el 256 con 440 reproducciones enteras, en el cual hablamos del Statcast de la MLB. Este programa en el cual Ángel platicó mucho acerca de esta herramienta que utilizan en la MLB. Y con base en eso, han sido los podcasts que más reproducciones han tenido de manera individual. ¿Ok? Perfecto. Y eso sería realmente los datos duros que traigo. Los siguientes serían en un año, confiando que estos números sigan creciendo y sigamos en el radar de nuestra audiencia. Y así será, estoy seguro de eso. Muy bien. Venga. Bueno, muy bien. Entonces, después de esos buenos datos duros del programa, y espero que a la gente les haya gustado este preámbulo, pues bueno, podemos entonces arrancar ya con el programa. Como decía Ángel, vamos a hablar de Champions. ¿Qué te parece si nos, bueno, comentamos pues lo que es lo sucedido en la última jornada? Sí, que fueron dos jornadas de la fase de grupo, 27 y 28 de octubre, y entonces los resultados fueron los siguientes. Pues el Bayern, actual campeón, gana 2-1 como visitante al Lokomotiv, resultado que no sorprende a nadie. Empate a 0 entre Shakhtar Donetsk y Internacional de Milán. En casa de Shakhtar, el Atlético de Madrid en su casa gana 3-2 al Salzburgo. El Borussia Mönchengladbach casi gana, pero empató sobre la hora el Real Madrid, quedó 2-2 este partido, pues con un gol ahí casi sobre la hora, como dije. No sé si Iván quiere decir algo al respecto, si vio el partido, si quiere comentarlo. Mira, lamentablemente ese partido no lo dieron, bueno, mejor dicho, yo no lo vi anunciado, de hecho vi otros partidos. Pero no, justamente el de Real Madrid no lo pude ver, pero sí, bueno, sí supe pues lo que sucedió, pues realmente ese gol después del tiempo reglamentario, bueno, eso yo creo que es un balde de agua fría para cualquier equipo, ¿no? Bueno, y la manera como ha venido jugando el Real Madrid, pues obviamente indica que las cosas no están de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, no puedo comentar mucho porque realmente no tuve la oportunidad de verlo. Yo vi algunos pedacitos, pero entonces el resumen es que, bueno, con dos goles de Thuram, que tú te acuerdas de Lilian Thuram. Este es el hijo de Thuram. El hijo de Thuram, pues entonces hijo de gato caza ratón, pues con dos goles de Thuram. En el 33-58 estaba perdiendo el Real Madrid 2-0 y pues Benzema en el 87 y Casemiro en el 93, pues salvaron ese puntico. Problemas para el Real Madrid en Champions, está último en su grupo y ya después veremos qué es lo que tiene en la próxima jornada. Porto de Portugal gana 2-0 Olympiacos. Marsella pierde en su casa 0-3 con el City. Atalanta, que es uno de los equipos que está animando el fútbol italiano, empata 2-2 con el Ajax en su casa. Liverpool le gana 2-0 a Midtjylland. Y en el siguiente, al siguiente día, pero formando parte de la misma jornada, Krasnodar pierde por goleada 0-4 ante el Chelsea. Istanbul Başakşehir pierde 0-2 con el PSG. En este partido se lesionó Neymar, todavía no he visto parte médico de cuánto se va a perder. En el Sánchez Pizjuán, Sevilla gana por la mínima al Reims. En Bruselas, el club Bruja de Bélgica gana 1-1 empata 1-1 con el Lazio. Borussia Dortmund en su casa gana 2-0 al Zenit de San Petersburgo. En Budapest, Ferencváros empata 2 con el Dinamo Kiev. Manchester United pasó la aplanadora, ganó 5-0 en Old Trafford al RB Leipzig. Me sorprende mucho este resultado porque el Manchester United, por una parte, es un equipo que está en reconstrucción, y por la otra, el RB Leipzig, pues nos tenía acostumbrado a tener muchos buenos resultados, tanto en Liga como en Champions, pero aquí perdió realmente sin atenuantes. Y el partido que tuve oportunidad de ver, pues por primera vez en la historia, el Barcelona gana en casa de la Juventus. Parece mentira, pues bueno, nunca el equipo culé había traído tres puntos de Turín, y aquí lo logra, haciendo un buen partido en realidad. Esto es un Barcelona un poquito bipolar, porque le va muy bien en la Champions y le va bastante mal en Liga. Entonces, bueno, 0-2 quedó ese partido. Hay que decir que la Juve no tenía Cristiano Ronaldo, que estaba convaleciente en cuarentena por el coronavirus, pero bueno, sí tenía un total de 8 internacionales de 11, y entonces es un equipo a temer también en Champions. Así que 0-2. Incluyendo a Dybala y incluyendo a todas sus piezas, ¿no? Exactamente. O sea, el único que faltaba realmente era Cristiano. Entonces, los grupos están como sigue. El Bayern de Múnich es cabeza de su grupo con 6 puntos. El Atlético tiene 3. Lokomotiv y Salzburgo tienen 1, es el grupo A. En el B, el Shakhtar 4, Borussia Mönchengladbach 2, Internacional de Milán 2, y atención, Real Madrid 1 punto en 2 partidos. Resultado de un empate y una derrota. Entonces, tiene que ponerse las pilas, porque tiene 3, en este momento 3 equipos por arriba, así que tiene que empezar a ganar. Grupo C, Manchester City está perfecto, 6 puntos de 6 posibles. Porto y Olympiacos tienen 3, Olympique de Marsella no tiene puntos. Grupo D, Liverpool también está perfecto, 6 puntos, Atalanta tiene 4, Ajax tiene 1 y Midtjylland tiene 0. Grupo C, Chelsea y Sevilla tienen 4, Krasnodar y Rennes, Stade Rennais, tiene 1 punto cada uno. Grupo F, Lazio y Bruja están empatados con 4, Borussia Dortmund 3 y el Zenit no tiene puntos. Grupo G, Barcelona está perfecto con 6 puntos de 6 posibles, la Juve tiene 3, el Dinamo Kiev y el Ferencváros tienen 1 cada uno. Por último, en el H, el Manchester United también está invicto, 6 puntos, Paris Saint-Germain 3, RB Leipzig 3, Istanbul Başakşehir 0. Creo que este va a ser uno de los grupos más complicados para clasificar, dado la paridad que hay, a pesar de que hay un equipo que se está destacando ahí. Entonces, bueno, la próxima jornada es la semana que viene. La fecha número 3, entonces, Lokomotiv de Moscú recibiendo al Atlético de Madrid, Shakhtar al Mönchengladbach, Salzburgo al Bayern de Múnich, Real Madrid al Internacional. Este partido voy a tratar de verlo en el Estadio Valdebebas. Pues entonces el Internacional le va a tratar de llevarse por lo menos un punto de ahí. Y vamos a ver si el Real Madrid, como dije yo, se pone las pilas. Manchester City recibe a Olympiacos, el Porto a Marsella, Midtjylland al Ajax, Atalanta a Liverpool. Buen partido este, voy a tratar de verlo. Y el siguiente día, pues Zenit recibe al Lazio, Istanbul recibe al Manchester United, Chelsea al Rennes, Sevilla al Krasnodar, Club Brugge a Dortmund, Barcelona al Dinamo de Kiev, Ferencváros a la Juventus y RB Leipzig recibiendo al Paris Saint-Germain. Los alemanes con necesidad imperiosa de puntos. Iván. Sí, no, yo honestamente, a ver, como seguidor del Real Madrid, debo decir que me gustaría que, de verdad, que se quedaran en esta fase, porque realmente la manera como se está viendo el equipo y la cantidad de problemas internos que hay, yo dificulto que Real Madrid, bueno, el Inter es un equipo, bueno, sabemos cómo son los equipos italianos. Y yo creo que una victoria del Inter sobre el Real Madrid, yo creo que sentenciaría ya la salida de los merengues. Yo creo que ellos tienen que estar pensando en reestructurarse, en ver qué van a hacer por fin. Yo, honestamente, me siento un poco insatisfecho como fanático del Madrid por todo lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, bueno, quizás esto pasa en los equipos grandes. Ya vemos lo que ha pasado en el Barcelona con la directiva, con la dimisión de Bartomeu, todas estas cosas, pues a la final tienden a afectar mucho a los equipos y bueno, y creo que esto en los equipos grandes es algo trascendental. Así que bueno, pero aquí partidos muy interesantes, como tú dices, coño, el Atalanta ha jugado muy bien, enfrentamos al Liverpool, me parece que es un partido muy bueno, muy interesante. Yo creo que de esa jornada, esos dos partidos, pues son los que tienen más sazón, como dicen por ahí. Y del 4 de noviembre, el del día siguiente, bueno, bueno, también tenemos partidos que son buenos, ¿no? Ese mismo partido, inclusive, entre el Barça y el Kiev. El Kiev es un equipo que, bueno, puede dar una sorpresa. El mismo Borussia Dortmund, la misma Juventus. Bueno, hay que ver si se logran levantar de ese traspié que recibieron en casa. En fin, va a ser una jornada por demás interesante y bueno, vamos a ver qué partidos van a transmitir para poder verlos y estar a la onda, pues, y poder estar con más profundidad. Ok. Bueno, Entonces, muy bueno, bien. como dije, no tengo más nada, no preparé más nada para esta ocasión. Entonces, si les parece, podemos pasar a la sección del NFL y ahí los estaré siguiendo y con un pañuelo por la casi muerte ya de mi equipo de fantasy. Okay, bueno, pues con un request o algo que me pidió Ángel la semana pasada, que pudiéramos hablar de jugadores del fantasy de la NFL, pues es lo primero que traigo, ¿no? Y luego platicaré de noticias. ¿Okay? Pues bueno. Voy a platicar cuáles son los cinco mejores quarterbacks que hay en la NFL. Esto es una combinación o una sumatoria, perdón, de lo que hacen en un fantasy tradicional. Hablo de pases completos, yardas aéreas, touchdowns aéreos, yardas terrestres, touchdown terrestres, fumbles, intercepciones. No estoy considerando capturas porque eso es propio de la línea ofensiva. ¿Sí? No estoy considerando pases caídos o bloqueados porque, bueno, el primero es de los receptores y el segundo es de la defensa del equipo contrario. Lo que sí estoy viendo aquí es todo esto que les puede dar una idea de dónde están sus diferentes quarterbacks y también los mejores en cada posición. Entonces, lo que voy a hacer es, de manera rápida, voy a platicar los cinco mejores posiciones de quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends, kickers y defensas. Y si ustedes me quieren hacer alguna pregunta de algún jugador en particular, yo checo mis notas, ¿ok? Okay, perfecto. Va. Bueno, la primera posición es Russell Wilson de Seattle. Muy pegado está Patrick Mahomes de Kansas. Abajo, dos como un 10% abajo, está Lamar Jackson, que muchos dicen que en estos últimos dos partidos Lamar Jackson ha tenido dificultad. Yo diría que lo seguirán conservando, porque el hecho de haberse enfrentado a dos muy buenas defensivas no quiere decir que Lamar Jackson no llegue a hacer buenas cosas. Tiene un muy buen ataque ofensivo. Él corre mucho, lanza precioso y la ofensiva está hecha para que tanto él corra y anote como que lance pase y también de igual manera anote, ¿no? En cuarto lugar tenemos a Aaron Rodgers y en quinto lugar a Teddy Bridgewater de Carolina. Si me voy a los running backs, en primer lugar tenemos a Derrick Henry de Tennessee. En segundo lugar, Alvin Kamara de Nueva Orleans. En tercero, Kareem Hunt de Cleveland. Y esto es porque sustituyó a... ¿cómo se llamaba este? A Nick Chubb, cuando se lesione y se va a IR, ¿no? En cuarto lugar, Jonathan Taylor de Indianapolis. Y en quinto, Mike Davis. Ahora, voy a poner un sexto lugar, que es el partidazo que se echó ayer Dalvin Cook de Minnesota, que regresó después de estar lesionado. Hay que considerarlo y tomando en cuenta. Y aquí es importante ver que Mike Davis de Carolina estaba considerado, perdón, estaba considerado en el lugar número 27 al iniciar la temporada y ahora está en el número 5 de esta semana. Falta ver si con lo que haga puede aumentar. ¿Okay? Tengo un comentario al respecto. Dime. Si me permites. Yo tengo a Mike Davis. Yo tenía a Mike Davis y lo acabo de soltar. ¿Por qué lo acabo de soltar? Porque Mike Davis, los números que ha puesto, lo puso porque se lesionó el corredor Christian McCaffrey. Y McCaffrey ya regresa para la semana 9, con lo que Mike Davis se convierte en un segundo corredor que obviamente no va a tener el volumen que tenía antes. Por esa razón, yo solté a Mike Davis porque considero, sobre todo en la situación en que se encuentra mi equipo, que está casi eliminado, no me puedo dar el lujo de tener ahí un running back que no va a tener el número de acarreo que ha estado teniendo hasta la semana 8. Ese es mi comentario, Roberto. Oye, permíteme y respondo a esa pregunta, Roberto, después tú la completas. Yo creo que McCaffrey, a pesar de que dicen que viene para las 9, yo creo que McCaffrey no va a ser usado, no creo que sea el corredor principal. A él, por lo que he estado leyendo, lo van a llevar poco a poco. Yo no desestimaría inclusive de salir todavía de ese corredor, por cuanto creo que McCaffrey, si acaso va a ser uno con otro carreo para obviamente comenzar a ponerse en forma. Yo dificulto que sea running back número uno. Esa es mi opinión personal. Roberto. Ahora, con base a lo que dice Iván, yo también creo, Ángel, que no lo van a soltar tanto. O sea, no creo que lo vayan a hacer, que le vayan a dar el mismo número de acarreos que tenía antes, porque si se lesiona otra vez, queda fuera toda la temporada. Entonces... Sí, lo que yo quería en este caso era compartirle a la audiencia las razones de que yo lo voto. La razón de que lo voto es que mi equipo está bastante mal, entonces necesito un running back que me dé muchos puntos. Yo creo que ya Mike Davis no va a ser el caso. O sea, en todo caso, si se forma un comité, como están diciendo ustedes, entre McCaffrey y Mike Davis, a lo mejor los acarreos de Mike Davis van a bajar a la mitad. Entonces eso para mí van a ser muy pocos puntos que no me van a ayudar a salir de donde estoy. Por eso fue que lo voté. Entonces por eso es lo que le comparto a la audiencia, que a lo mejor por ahí, quién sabe, hay alguien que esté en una situación parecida a la mía. Okay. Bueno, en ese caso, perdón, pudiese hacer un buen trade y bueno, ahí pudiésemos hablar de una ayuda para ti. qué bárbaro, eres un alma de la caridad. Me gusta ayudar, Roberto. Tarde pidaste, pajarito, porque ya lo boté, lo puedes agarrar en el waiver. Ay, Dios mío. Okay. Aquí hay nada más una cosa, Ángel. Antes de que sueltes a un running back, visualiza o averigua ¿cuándo anotó este running back? Probablemente si anotó en terceras oportunidades, con corto yardaje, pues sabes que esas son las jugadas en las cuales salen muy lesionados los running backs. ¿Por qué? Porque se meten dentro de la línea ofensiva y son los mismos en los que probablemente no utilizan a Christian McCaffrey, si es que lo quieren cuidar, ¿no? A lo mejor si está una tercera y ocho, o faltan 8 yardas para anotar, y McCaffrey sale por velocidad, a lo mejor es por ahí. O sea, el chiste es, qué bueno que lo soltaste, pero no significa que lo voy a tomar. Lo que te quiero decir es, si realmente utilizan un comité, como acabamos de platicar, probablemente lo vayan a utilizar a Mike Davis en jugadas que a lo mejor sean de poco yardaje o que no quieran lesionar a Christian McCaffrey. Y si dentro de las mismas están las anotaciones, los touchdowns, pues a lo mejor sí te va a dar 6 o 12 puntos, lo que a lo mejor McCaffrey con muchas yardas sí. ¿Sale? Ok. Sale. Sí, okay. Venga. Muy bien, pues pasa con los wide receivers. En primer lugar, Davante Adams de Green Bay. Segundo, Tarek Hill de Kansas City. Tercero, Calvin Ridley de Atlanta. Cuarto, DK Metcalf de Seattle, que ayer se echó un partidazo. Y en quinto lugar, DJ Moore, de Carolina. Si pasamos a los tight ends, tenemos que el mejor es George Kittle de San Francisco, que queda fuera por las siguientes 8 semanas por una lesión en el pie, creo que es una fractura en el pie. Entonces, pero bueno, Travis Kelce en segundo lugar como de Kansas City. Tercero, Darren Waller de Las Vegas. Cuarto, Mark Andrews de Baltimore. Y quinto, Hunter Henry de Los Ángeles Chargers. Aunque en sexto está Rob Gronkowski. Por parte de los... Roberto, perdón, me acordé de algo que leí con eso que dijiste del jugador Kittle. Leí un tuit por ahí de que una vez que pongan en Injury Reserve tanto a Garoppolo como a Kittle, el equipo de los 49ers va a tener 80 millones de dólares en Injury Reserve. Es cierto. Wow. Eso es cierto. Wow. Pues bueno, puta. Y el equipo va perdiendo, entonces... ¿Qué decir? ¿No? Pero bueno, ok. Pues continuamos. Los kickers. Harrison Butker de Kansas City en primer lugar. En segundo, Kai Forbath de... Creo que este es de Los Ángeles Rams. Tal vez digo de quién es. Sí, de Los Ángeles Rams. ¿Vale? En tercer lugar, Brandon McManus de Denver. Cuarto, Mason Crosby de Green Bay. Y quinto, Jason Sanders de Miami. Recuerden que aquí con los kickers, no nada más son aquellos que hacen muchos puntos, sino también de tipos que no hacen muchos puntos, pero entonces el kicker es muy bueno. Y finalizamos. Wow, impresionante. Perdón, pero y esa gente está loca. ¿Y dónde dejaron a Justin Turner? Para mí es el mejor. Perdón, Justin Tucker. Para mí uno de los mejores. Qué bárbaro. Déjame te digo en qué posición está. Ojo, y no porque lo tenga yo en el fantasy, sino porque realmente es un pateador muy seguro, de verdad, no entiendo. Mira, es la octava posición. Es que Iván, aquí no es el porcentaje de goles de campo hechos, ni el porcentaje de puntos extra. Es el número de puntos totales de fantasy que se está haciendo sobre una base normal. ¿Sí? Ok. Entonces, el de Kansas, pues eso es porque es una máquina ofensiva de puntos, ¿no? Sí. Kyle Forward de Los Ángeles Rams, a lo mejor. Pero mira, el de Denver, McManus, ¿por qué? Muy probablemente porque hace goles de campo. Un gol de campo mínimo te da 3 puntos. Máximo te puede dar 5 o 6, depende de la liga. Que es muy diferente de solamente anotar un punto. Jason Tucker lo que tiene... Este es buenísimo en goles de campo y puntos extras, pero con la ofensiva de Ravens, muy probablemente están anotando más que el número de goles de campo. Tengo un comentario ahí y saco el pañuelo. Yo agarré esta semana, pues yo estoy haciendo streaming de los pateadores. Agarré esta semana un pateador que los analistas decían que iba a tener un día muy bueno, que es el pateador Blankenship de Indianapolis. Resulta que la ofensiva de Indianápolis le pasó por encima a Detroit 41-21. Y entonces no tuvo oportunidad de tirar ni un solo, ¿cómo se llama? Ni un solo field goal. Solamente tuvo tres patadas, o sea, tres puntos adicionales, de los cuales falló dos. Resultado, un punto de fantasy. Si hubiera tenido, aunque fuera tres punticos, cuatro punticos, yo ganaba mi semana. ¡Oy! Me estoy limpiando las lágrimas, me estoy limpiando las lágrimas. ¡Qué bárbaro! Blankenship está en novena posición, abajo de Justin Tucker. Y sí, ese es el tipo de cosas. A lo mejor no necesitas goles de campo y por eso el número de puntos puede ser menor que el esperado, ¿no? Pero bueno, ¿con eso contestó tu pregunta, Iván? Sí, señor. Perfecto. Ok, ok. Ahora, la defensiva número uno de la liga es la de Pittsburgh, pero eso no significa que sea la número uno en cuestión de puntos de fantasy. Porque una defensiva no nada más es aquella que tiene capturas, que tiene intercepciones, que tiene pick six, que tiene pases bloqueados. Es también una en la que maniatan al rival en cuestión de puntos. O sea, por ejemplo, en nuestra liga, si metes 28 puntos, tu defensiva tiene 0 puntos. O sea, y si te meten 31, tienes menos un punto. Y ahora hay que hacer la sumatoria entre capturas y demás, ¿ok? Por eso, estoy hablando de términos de fantasy. No estoy hablando de quién es mejor en la liga, ¿ok? Okay. Con esto, la primera defensiva es Kansas City. La segunda es la de Filadelfia. La tercera, la de Tampa. Esa la tengo yo. Cuarta, Tennessee. Y quinto, Buffalo. La de Pittsburgh está en términos de fantasy, te los voy a decir qué número, está en la 16, en la posición 16. Eso no quiere decir que la defensiva de Pittsburgh no sea buenísima, es la mejor de la liga, a mi juicio, pero no para temas de fantasy, ¿ok? Entonces es muy importante ver eso. Sí, bueno, yo quería complementar el comentario de Ángel de su fantasy, y no solamente se te cayó el kicker, Ángel. Tus receptores estuvieron muy por debajo de lo que se proyectaba para la semana. Ahí también estuvo la diferencia. Así es. Ya tengo que cambiar de pañuelo, pues lo tengo demasiado mojado. Sí. Yo quiero comentar que a mí me pasó en mi matchup con Roberto. Yo le comentaba fuera de micrófono que el jugador, el receptor Kenny Golladay, en ningún momento en su ficha aparecía que estaba cuestionable o que estaba out. Y resulta que Kenny Golladay tenía problemas en una, creo que tenía un problema en las costillas y no jugó en la semana, lo que me significó 0 puntos. Okay, entonces bueno, mira, a veces son cosas que uno no, bueno, son cosas que están que uno no puede controlar, ¿no? O sea, es complicado. Por eso es que el fantasy es lo que es el fantasy, porque a veces tú le crees que un jugador te va a hacer un buen partido, resulta que no hace nada y el que tienes en la banca te hace un poco de puntos. Pero bueno, es así. Adelante, Roberto. No, sí. Bueno, pues gracias por eso. Y es que ese es el tema de fantasy. No siempre tener al running back número uno, al wide receiver número uno, al quarterback número uno te van a dar los puntos. Hay veces en que tienen un mal día, hay veces en que la cobertura es magnífica, hay veces que a lo mejor se lesionan o simplemente están enfrentándose contra un equipo muy bueno. Sí, o sea, es así. Bueno. Sí, perdón, fíjate que yo senté a Mark Andrews porque dije, cónchale, contra Pittsburgh va a ser un partido muy rudo, y efectivamente hizo solamente 6 puntos de fantasy. Ese análisis estuvo perfecto. Pero obviamente, fíjate, yo puse a Jarvis Landry pensando que con la salida de Odell Beckham Jr. por lesión iba a ser el wide receiver número uno, y lo que hizo fue 9 puntos, tuvo apenas 52 yardas y 4 recepciones. O sea, es algo que realmente es muy difícil de predecir. Por eso el fantasy es el fantasy. Claro, y por eso es que es importante no basar toda tu alineación sobre un solo jugador, que déjenme decirles que yo cometí un error en una liga en la que estoy, en la que hice un equipo mediano, pero puse a Saquon Barkley, y Saquon Barkley se lesiona, y entonces voy, no sé si en último lugar, pero Saquon te está peleando en penúltimo lugar. O sea, sí, hay muchas cosas. Pero bueno, por eso hay que hacer mucho análisis también, y no nada más ver lo que ha pasado, sino contra quién va, ¿no? Y quién los va a cubrir. ¿Ok? Okay. Bueno, pues voy a comentar unas noticias y me voy directito a la semana 8. ¿Ok? Hubo un receptor de nombre Javon Wims, que juega para Chicago, que el día de ayer sale en ruta, no le lanzan pase, y ve a un cornerback ahí, no me acuerdo quién es, en el cual Garner, se llama Garner, de Santos de Nueva Orleans, en el cual le pega un golpe en la careta, se voltea a ver a los árbitros, se voltea a ver a este jugador, no entiende qué pasa, y el otro se le va encima, con lo cual le suspenden 2 encuentros sin sueldo, ¿sí? Su sueldo es de $40,000 por partido, se pierde $80,000 simplemente por hacer eso. El por qué se dio, la verdad, no lo sé, ¿sale? Lo que habíamos platicado en otra noticia es que George Kittle queda fuera por 8 partidos, muy probablemente sea por toda la temporada, porque realmente San Francisco no, parece que no va a pasar los playoffs. Steelers hace un trade con Jets. Ellos obtienen a un linebacker que se llama Avery Williamson y un pick de séptima ronda del 2022. Y Jets obtiene un pick de quinta ronda del 2022. Este chavo Avery Williamson lo que hizo publicar un video en su cuenta de Twitter en el que se viene riendo a carcajadas, se va metiendo un auto, cierra la puerta y tan tan. Pasó de un equipo que va 0 ganados, 8 perdidos, a uno que está 7 ganados, 0 perdidos. ¿Ok? Wow. Se puede decir que ya fue el fin de una era, que es la de Patriotas. El día de ayer pierde, y ahorita lo vamos a platicar, pero ahora está 2 ganados y 5 perdidos. Con lo cual, muchos dicen que es el declive de Patriotas. Yo creo que son muchas cosas. No nada más Brady se va, la defensiva, los titulares deciden no jugar. Gronkowski ya no estaba. O sea, yo creo que son muchísimas cosas, había así por haber. Pero aquí lo importante es todos los villamelones que estaban antes con Patriotas, ya ni se aparecen, nadie, pero bueno, ¿ok? Voy a finalizar con un dato duro, ¿sí? Y luego pasamos a lo que son los partidos, ¿vale? ¿Vale? Ajá. Bueno, los quarterbacks con más de 50,000 yardas aéreas, 1,000 yardas terrestres corridas y más de 10 touchdowns terrestres en su carrera son Matt Ryan, Brett Favre, John Elway, Tom Brady y Ben Roethlisberger. Más de 1,000 yardas. No, aquí hay un error. No puede ser. Si Tom Brady jamás corría. Tengo que checar esto, entonces. Sí, porque nunca fue un gran corredor. Sí, no. Pero bueno. Eso me pasa por no validar la fuente. Sorry. Bueno, pues vamos a platicar acerca de los partidos de la semana 8. Hasta el momento he visto 3 y voy a ver uno más en la noche. Bueno, el jueves por la noche, Atlanta le gana 25-17 a Carolina. Bills, en un juego apretado, le gana 24-21 ya el domingo a Patriotas. Bengals, en una gran sorpresa, le gana 31-20 a Titanes, donde la defensiva fue muy buena. La verdad, nullificó mucho a Tannehill. Yo te digo, Ángel, sigue manteniendo a Tannehill. Este es solamente un tropiezo, no digo. Yo creo que va a seguir bien. Las Vegas Raiders le ganan 16 a 6 a Cafés de Cleveland. Colts, como dijo Ángel, le pasa por encima a Detroit, 41 a 21. ¿Sí? Con lo cual Detroit tiene una racha de 7 partidos en casa perdidos, que es la racha más larga activa ahorita, ¿no? Vikingos. Sí, Vikingos le gana 28 a 22 a Green Bay. Durante muy buena parte del juego estuvieron 28 a 14, ¿sí? Y ganando Minnesota. Y realmente no entiendo por qué, o sea, se ve que la defensiva de Minnesota hizo muy buenas cosas, porque Aaron Rodgers solamente lo limitaron a 291 yardas y 3 touchdowns. Sin embargo, lo que quiero platicar es lo que hizo Dalvin Cook. 163 yardas terrestres, 3 touchdowns, 63 yardas aéreas, 1 touchdown. Hizo un partidazo, 4 touchdowns, 225 yardas, o sea, yo no sé quién lo tenga, pero se hizo muchos puntos. ¿Sí? Sí, bueno, tremendo. Yo creo que es la actuación individual más destacada de la semana. De acuerdo. A lo mejor la de Seattle, la de DK Metcalf, sea diferente, pero bueno, sí, porque él hizo ambas cosas, correr y recibir. Pero bueno, ok, sí, yo creo que es así. Kansas City le gana 35 a 9 a Jets, le pasa por encima, ¿sí? Es la segunda vez en la historia de Jets que arrancan con 0 ganados, 8 perdidos. La primera vez fue en el 1996, hace 24 años. Miami, en una sorpresa, le gana a Rams 28 a 17. Perdón, ¿qué sorpresa? ¿De qué? ¿Cuál sorpresa? Con tú ahí íbamos a ganar sí o sí. Okay, los que vieron ese partido, los Dolphins ganaron por los errores que cometió Rams. Tuvieron 3 pérdidas de balón que se tradujeron en tres touchdowns. Hay que saber aprovecharlo, hay que capitalizarlo, y eso hacen los grandes equipos. Así que mi equipo, los Dolphins, va para arriba. La defensiva fue la que ayudó, y Rams también, ¿no? O sea, Rams, la ofensiva, los errores y la defensiva de Miami. Porque Tua solo hizo 93 yardas. 93 yardas, Robert. Uf. Pero perdón, así. ¿Cuáles son los quarterbacks que se lanzan 200 y 300 yardas en su debut? O sea, 93 yardas es un buen número para un debut y un touchdown. Ya. No dije nada, ya. O sea, tampoco te enchiles. Ok, Nueva Orleans le gana 26 a 23 a Chicago. Seattle pasa por encima de 49ers 37 a 27. Y digo pasa por encima porque Russell Wilson me dio muchísimos puntos, tuvo muchos puntos de fantasy. O sea, para mí es el mejor quarterback que hay ahorita en la liga, ¿sí? Nada más veamos cómo estuvo. 261 yardas, 4 touchdowns. Corrió para 23 yardas. Y DK Metcalf hizo 161 yardas con 2 touchdowns. O sea, otra cosa. Iván, deberías de darme a Metcalf. Me lo robaste en el draft. Bueno, podemos hacer un trade. Ok. Filadelfia le gana en el partido más aburrido que he visto. Yo creo que ese y el de la semana pasada del Thursday Night son partidos aburridísimos. Filadelfia le pasa 23 a 9 a Cowboys, ¿sí? Ni qué decir, ¿eh? O sea, Filadelfia que va 3 ganados, 4 perdidos y un empate, va en primer lugar de la división. Puta, qué división, Dios mío. Mira, pero mediocre. Tengo ahí un comentario que lo decían también los comentaristas de ESPN, que el equipo de Dallas recuperó la D, ahora es Dallas. ¿Se te hace? Bueno. En este partido recuperaron la defensiva, lo dijeron los comentaristas. Okay. Bueno, okay. Porque se reincorporó Sean Lee, se reincorporó Lawrence, se reincorporó Van Der Esch, pero mira, igualito perdieron. ¿Qué te puedo decir? Lo cierto del caso es que Vaqueros la tiene muy difícil este año. Ay, si no te sé decir, digo, habrá que analizar qué es lo que está pasando. Creo que tiene que mejorar la defensiva. Y se me hace raro que Aaron Rodgers solamente no haya anotado nada en un cuarto. Habría que ver. Pero bueno, muy bien. Quiero platicarles que Ravens le hizo 265 yardas terrestres a Pittsburgh. Un equipo que era el primer lugar en yardas terrestres recibidas. Sin embargo, yo creo que fue estrategia. Yo vi el partido. Sí les puedo decir, si ustedes lo vieron también, bueno, decir, pero yo creo que dejaron correr a Ravens. Y cuando se acercaba a la zona roja, pues Ravens lo frenaban en la corrida y se iba mucho por la parte ofensiva, perdón, por la parte aérea. Con lo cual Lamar Jackson tuvo dos touchdowns y dos intercepciones de igual manera. Y también dos fumbles, que eso es importante de ver, ¿no? Ambos perdieron. La defensiva de Steelers estuvo increíble, increíble. O sea, mis respetos porque les voy a decir, tuvieron dos intercepciones como lo mencionaba, y tuvieron cuatro capturas, pero no nada más fue eso. Tuvieron cuatro jugadas en las cuales perdieron yardas los Ravens. A mi juicio fue el mejor partido de la semana. Fue un partido donde Steelers, por segunda vez en su historia, está 7 ganados, 0 perdidos. De igual manera fue en el 78, donde hicieron por primera vez esa temporada, llegaron al Super Bowl y lo ganaron. Y además, pues tienen todo para ganar. Y además, déjenme decirles, esta defensiva está increíble. TJ Watt, varias presiones sobre el quarterback, tuvo una captura, un pase desviado. La defensiva estuvo increíble. El que sustituyó a David Bosch. Que se llama Robert Spillane, en la primera jugada del partido intercepta a Lamar Jackson y hace un pick six. La defensiva muy, muy buena, o sea, yo estoy súper contento. Lo único que les voy a decir, lo malo de la defensa. El día de ayer, Cam Hayward se lesiona, creo que se lesiona en el tercer cuarto y regresa en el cuarto cuarto. Hace unas jugadas y se vuelve a lesionar. Yo creo que es la parte, pues no sé si decirlo mala, pero no positiva de la defensa, que están tan encendidos que todos quieren jugar, no importando si les duele o no. Entonces, ese puede ser un problema, porque si te lesionas y te lesionas grave, a lo mejor quedas fuera toda la temporada. Sin embargo, estoy súper contento con lo que vi ayer con los Steelers. Sí, los Ravens les metieron Sí, 24 puntos. Mande. no, te iba a decir que también una lesión bien fea de un defensivo, de un creo que fue un tackle izquierdo. Oye, tuvo una lesión bien fea. Wow. Stanley fue Ya. el que 2 días antes le dieron una extensión de contrato de 105 millones de dólares. Se Bueno, imagínate lesiona tú. por parte de Ravens y queda fuera toda la temporada. Pero sí fue fractura, ¿verdad? Creo que fue TJ Watt que le cayó encima, si Ay, no me sí, equivoco. sé quién le cayó. Déjame hasta te Fue una digo. jugada, fue una jugada totalmente desafortunada, porque fue una. Él estaba bloqueando y TJ Watt en el tacleo le cae justamente sobre la tibia y peroné se ve que se los parte. Wow, fue una lesión horrible. Pues sí, como dice, su pierna se dobla por completo, su pierna izquierda como tal, le cayó TJ Watt, ¿sí? Quien Ajá. estaba de espalda sin poder reaccionar. Es correcto. Entonces, fíjate, esa extensión de contrato fue por 98.75 millones de dólares que le había hecho 2 días antes. Y lo hacía el Uy. segundo mejor tackle izquierdo de la liga, o sea, blind guard para proteger a Lamar Jackson, lo cual ya no va a pasar. Y ese dinero, pues, sí fue medio desperdiciado, aunque fue a 5 años. ¿Ok? Pero bueno, ¿ustedes llegaron a ver ese partido? Sí, yo como te dije, vi los 3 primeros cuartos, pero el mejor cuarto fue el último. Se me cayó la señal y no lo pude ver. Pero Yo no sí, lo vi los 3 primeros. porque no lo transmitieron por mi cablera y por internet no puedo ver. Ok. Pues fue un partido muy bueno. Los fans de los Steelers estamos súper contentos. Hay algunos que se pasan de reata y perdieron el piso diciendo que Roethlisberger es el mejor quarterback de la liga. No, no es así. Para mí es Russell Wilson y por mucho, ¿no? Pero bueno, muy, muy contentos, con lo cual somos el equipo no nada más invicto de toda la liga, sino el primer lugar de la conferencia americana. Bueno, Denver le gana 31-30 a Cargadores de Los Ángeles, ¿sí? Después de un comeback impresionante. Y vamos a platicar ahora cuáles son los partidos de la semana 9. La semana 9, el jueves, juegan Green Bay visita a San Francisco, Broncos visita Atlanta, Seattle visita a Bills de Buffalo, partidazo, partidazo, qué bárbaro. Este sí debe estar buenísimo. Ahí voy con Seattle. Ravens visita a Indianapolis. Ambos tienen 5 ganados, 2 perdidos. Aunque creo que disfraza el récord de 5-2, ¿sí? De Indianapolis. Houston visita a Jacksonville. Ambos tienen 1 ganado, 6 perdidos. Es un partido de división. Carolina visita a Kansas City. Detroit visita a Vikingos de Minnesota. Chicago visita a Titanes. El primero tiene 5-3, el segundo 5-2. Yo creo que aquí se va a establecer bien Titanes. Gigantes de Nueva York visita a Washington. Raiders de Las Vegas visita a Cargadores de Los Ángeles, que es igual partido de división. Miami visita a Arizona. Partido difícil. No la tiene fácil Miami. Vamos a ver cómo se desenvuelve Tua y Miami. Steelers visita a Dallas. Iván. Uy. Bueno, creo que van a seguir, creo que van a seguir invictos. Yo también lo creo. Honestamente. Yo también lo creo. En el Sunday Night, Santos visita a Tampa, debe ser un muy buen partido. Y finalizamos un Monday Night de partido de maletas, como diría mi papá. Patriotas visitando a Jets. El total de partidos ganados. Es de 2, que solamente es de Patriotas, contra 13 perdidos, ¿no? O sea, ¿qué esperar? Wow, cuidado si Jets no sale de perdedor aquí, ¿oíste? ¿Qué tal que es Patriotas? Puta. Los equipos que descansan son Rams de Los Ángeles, Cincinnati Bengals, Philadelphia Eagles y Cleveland Browns. Y con esto serían mis noticias, señores. Muy bien, excelente. Bueno, igual, yo creo que con esto pues podemos dar por terminada el podcast aniversario. Que bueno, por demás, pues, como siempre, muy, muy interesante y bueno, muy, muy agradecido pues con su aporte y su participación. Bueno, yo aprovecho entonces para despedirme, agradecidísimo con la audiencia por un año más de sintonía, de apoyo, esperando que, bueno, que nos sigan sintonizando, que les guste lo que hacemos. Y bueno, por supuesto, también las críticas son bienvenidas, porque eso es parte de todo. No, no siempre uno hace las cosas bien. Y las críticas también se agradecen. Por mi parte, pues bueno, me despido y bueno, será hasta la semana que viene. Dejo a Ángel y a Roberto para su despedida. Bueno, Ángel. pues como dije, me congratulo y los congratulo a ustedes, Roberto e Iván, pues por este aniversario del cual estoy feliz de formar parte. A la audiencia, pues bueno, pues espero que les continúe gustando lo que hacemos y bueno, pues nada, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Muy bien, pues bueno, primero yo tengo que agradecer a mis compañeros, Iván y Ángel, porque gracias a lo que ustedes dicen junto con lo que traigo, este podcast se hace súper divertido. Me río mucho, reitero, es un momento en el cual se me va el estrés. La semana lo disfruto muchísimo y anhelo hacerlo cada semana. Segundo, de igual manera, agradecer muchísimo a nuestra audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Para que se den una idea, el último dato duro que tengo que dar del podcast es que cuando iniciamos Iván y yo, durante los 3 primeros años, teníamos un promedio de 42 episodios por año. En el 2014 al 2015 bajamos a 39, mucho por las cosas que el trabajo que yo traía y demás. Y desde que Ángel se ha integrado, hemos venido subiendo de 39 a 41 a 42. Y solamente del año anterior a este, llevamos 47 episodios. Con lo cual, simplemente, pues estamos para ustedes. Algún dato duro, interesante. Y bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Confío que nos escuchen la próxima semana. Por favor, vayan a nuestra página de Facebook, Tumblr. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bye, Ron. Bye, bye. Chao. Chao.